de dónde, yo no sé, de la misma manera que anoche. Si ahora estás en la ciudad, dijiste que el tiempo no era un dios que respetar, y ahora los años se te van. ¿A dónde puede ir quien no decidió?